¿Ah? Bueno. Escuche esto. El Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge, que estudia el floreciente negocio de las criptomonedas, calcula que el consumo total de energía de Bitcoin está entre 40 y 445 teravatios por hora al año, con una estimación central de aproximadamente 130 teravatios por hora. El consumo de electricidad de Reino Unido es un poco más de 300 teravatios al año, mientras que Argentina usa aproximadamente la misma cantidad de energía que la mejor estimación del CAF para el Bitcoin. Actualmente se calcula que están haciendo 160 quintillones de cálculos por segundo, unos números exorbitantes, en caso de que alguien se lo pregunte. Todos los millones y millones de cálculos que se necesite para mantener el sistema en funcionamiento no están realmente haciendo ningún trabajo útil, son cálculos que no sirven para ningún otro propósito, se descarta inmediatamente de nuevo. En este momento estamos usando una gran cantidad de energía para producir esos cálculos, pero también la mayor parte proviene de energía fósil. Las dos características esenciales de una moneda exitosa son que es una forma efectiva de cambio y un depósito estable de valor, dice Ken Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y es economista del jefe del Fondo Monetario Internacional. Ay, ay, ay, qué tema. Y cree que el Bitcoin no es ninguno. Bueno, para hablar de este tema y para que nos explique también sobre los Bitcoin, ¿no?, y el consumo de energía y lo que está ligado a este mundo, está en comunicación con nosotros y nosotras Marcelo Giró, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío y Ángel. Aquí estamos. Bueno, bienvenido. Gracias por esta comunicación. Y primero que nada, preguntarte desde el llano, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué no. es un Bitcoin? ¿Qué es un Bitcoin? ¿Me puedo comprar una torta raspada con un Bitcoin? ¿Qué hacemos? Me hicieron mucha publicidad. Yo también en este tema de los bitcoins, en realidad yo también estoy bastante en el llano, como la inmensa mayoría de los humanos, sí, ¿no?, de los 7.800 millones de humanos en esta tierra, ¿no? Así que, bueno, realmente, sí, eso son lo que ustedes acaban de leer, son algunos párrafos de justamente una noticia que apareció en la BBC, en BBC Mundo, en esta semana, y que realmente le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Que para generar una moneda que es absolutamente virtual, que no tiene ninguna relación con la economía real, digamos, con las transacciones, con las funciones que tiene que cumplir una moneda en la vida cotidiana, y para la cual justamente fueron creadas, inventadas, en esa cuestión de simbolizar valor, que son las monedas desde la antigüedad, ¿no? Desde la remota antigüedad, bueno, la moneda normalmente en una economía sana debiera servir como facilitador de los intercambios, ¿no? Es decir, no todos tenemos la posibilidad de hacer trueque, de cambiar, qué sé yo, cebollas por papas y papas por lápices o por computadoras. Entonces, bueno, entre la infinita variedad de bienes y servicios que los seres humanos necesitamos y que intercambiamos a diario, bueno, la moneda sirve para simular, bueno, el equivalente de valor entre todas esas cosas. Pero díganme, ¿qué seres humanos, entre los 7.800 millones, utilizamos bitcoins para nuestra vida cotidiana? En realidad solamente está cumpliendo una función de acumulación de valor supuesto entre quienes especulan en esto que tiene que ver con esos quintillones. Es una cifra que cuesta muchísimo imaginarse, porque estamos hablando de millones de millones de millones de millones, ¿sí?, por segundo, con un consumo descomunal de millones de computadoras en el mundo, o de supercomputadoras de ultra capacidad de procesamiento, para generar números aleatorios que otras personas se van a preocupar y tratar de esmerar en encontrar ese número aleatorio, extremadamente difícil de hallar, y que si lo encuentran, entonces son poseedoras de un Bitcoin. Claro. Ahora, esos números aleatorios desaparecen en cuestión de 10 minutos para pasar a generar otro proceso de generación o de otro número aleatorio con otro Bitcoin. ¿Pero eso para qué carajo, disculpe la expresión, le sirve a la humanidad de cara a facilitar sus intercambios de bienes y servicios concretos en la vida cotidiana? Cero. A eso quería llegar, Marcelo, porque claramente es una especulación. Es solamente especulación y acopio de un dinero virtual. Yo recién fui muy muy fatídico y viste como uno siempre me gusta recordar lo que ha vivido la humanidad y cómo cada tanto volvemos una y otra vez a las burbujas económicas que explotan de manera sorpresiva, hacen mierda toda la economía. Y ahí queda un montón de gente en bancarrota, crisis mundial, y la termina pagando el pobre, y siempre, ¿no? Pero esto me suena muy a eso, muy a los años 30, muy a los años 80, 90, con la explosión de, ¿te acordás? El efecto tequila y así, ¿no? Sí. ¿Te parece? Y tantísimas otras burbujas especulativas aún peores, ¿no? Digamos, fines de los 90 y la primera década de este siglo, que fue, bueno, digamos, ya el zoom de la especulación y de la acumulación, de la sobreacumulación de capital, que tendió a decir, bueno, generar capital ficticio, porque el capital, los capitalistas, digamos, el capital como es una abstracción, lo que están son los capitalistas, ¿no? Concretos, que quieren que su capital acumulado se multiplique y generar más y más y más, aunque sea a costa de los bienes comunes de la humanidad, de la naturaleza, digamos, para disfrute de todos los seres vivos del planeta y de la humanidad, o a costa de la explotación del trabajo de un grueso de los habitantes del planeta, ¿no? Entonces, esa especulación delirante terminó estallando en la mayor crisis mundial de 2008-2009, la mayor desde la crisis de los años 30, ¿no? Y esto otro, bueno, yo no digo que vaya a desembocar forzosamente en algo similar, porque claramente además quienes están jugando a esta especulación con bitcoins, si el bitcoin llegó a la cifra de 58.000 dólares cada uno, bueno, no es el Juan de los Palotes a la vuelta de la esquina quien está jugando a especular con bitcoins, pero claramente en algún momento va a terminar habiendo ganadores y perdedores. Uh-huh. Así que eso desde el punto de vista de la especulación en bitcoins y del valor puramente simbólico, porque no significa nada concreto, porque el bitcoin, ¿qué existencia física tiene el bitcoin? Como le comentaba yo a varios grupos en esta semana, en estos días, es algo más delirante aún que el valor simbólico que tiene en el precio que tiene el oro en el mercado, ¿no? Porque el oro tiene un precio de mercado completamente disparatado de 1.500 dólares la onza, los 31 gramos, ¿sí? Pongamos 50 dólares el gramo de oro, ¿sí? ¿Qué usos concretos le puede dar a un gramo de oro, ¿no? 50 dólares. 5.000 pesos para un gramo de oro, ¿se justifica? ¿Tiene algún sentido en cuanto al valor de uso del oro como bien común, digamos, como bien material en la vida de los seres humanos? Y no estamos, si consideramos que apenas el 8% de todo el oro demandado, consumido al año en el mundo, tiene relación con la industria electrónica, la odontología, algunos otros usos, pero todo el resto es pura acumulación capitalista, ya sea en forma de joyas o de lingotes, monedas y demás. El oro, en realidad, tiene un valor simbólico que fue creciendo desde hace miles de años en la historia de la humanidad y que en estos últimos 20 años se ha disparado a las nubes. Pero al menos es algo que tiene una existencia física y concreta. Uh-huh. Y que el oro, bueno, tiene ciertas propiedades como metal, en cuanto a metal que no se corroe, hecho, por eso es que hace milenios que, bueno, el oro se puede acumular, capitalistamente hablando, a diferencia del hierro o inclusive la plata y tantos otros metales que se oxidan, el oro no se oxida. Bueno, por eso que se convirtió en reserva de valor y fácilmente transportable. ¿Pero qué haces con un bitcoin? No vas a comprar el pan a la vuelta de la esquina con un bitcoin y no podés andar negociando por la calle bitcoins. Entonces, esto sería un juego de delirantes sin mayor impacto en la vida del resto de los humanos, si no fuera porque al mismo tiempo mantener en vida ese desquicio de creación y búsqueda para allá encontrar y apoderarse de un bitcoin en el mundo de la virtualidad, ¿no?, consume esas cifras delirantes de energía eléctrica que ustedes decían. Es decir, el total de las máquinas que hoy están funcionando para esta especulación en torno al bitcoin equivale al consumo eléctrico de toda la Argentina. ¿Y qué control de los estados hay ahí? Que yo nulo. Sepa, casi nulo. Claro. Sí que están preocupados. Uh-huh. Están preocupados los estados. Pero control, e insisto, este consumo eléctrico uh-huh. es delirante y no hace más que contribuir, como leían ustedes, al cambio climático global a través de la combustión, a través del uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, Elon Musk se jacta del automóvil eléctrico, que bueno, hay que generar la electricidad, ¿no? Más allá de que de lo discutible que sea si contribuye o no a un ambiente global más limpio. Pero ¿de qué sirven los autos eléctricos si por el otro lado es el principal jugador de este disparate que está generando un consumo, si hay un subsistema que está violando el Acuerdo de París, que de por sí ya demasiado hablando, es justamente este disparate de los bitcoins? Totalmente. Bueno, la virtualidad en esto me hace acordar, cómo se van moviendo el sistema financiero en la virtualidad. El fin de semana pasado estuve en un camping, en una charla, en San Rafael, que se ha dado mucho esto, no sé cómo se llama, crédito deportivo, una cosa así. Es una locura, no sé si estás al tanto, Marcelo, una locura no. Que cuando te lo explican, vos decís, no puede ser que convenzan discursivamente de semejante estafa. Y hay muchísima gente en San Rafael apostando a esto, ¿no? Uno tiene que entrar dentro de un círculo con una cierta cantidad de dinero, ¿no? Y los entes financieros lo van jugando, por decirlo, lo van moviendo durante todo el... Es como lo que hacían las FJP, más o menos. Pero están convencidos que van a ser millonarios, ese es el tema, ¿no? Y tanta gente que luego se va a ver perjudicada... Y una cantidad... Y que quizás apostó demasiado de su vida a algo que va a perder. Totalmente. Pero bueno, no está tan lejos, en esta cuestión de que no entendemos absolutamente nada cómo es el circuito y cómo se mueven estos entes, pero claramente tiene un impacto muy fuerte en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, ¿no? Seguro, seguro que sí. Y estas otras cosas como la que vos contás, que están más al alcance del común de la gente, pueden llegar a generar muchísimo daño, ¿no? O sea, a escala del ciudadano común y no del especulador relativamente importante como es el que ahora, puede llegar a este momento en que los bitcoins se frontan por las nubes, dedicarse a eso, no es un ciudadano cualquiera el que se dedica al negocio de los bitcoins. Igual es por ahí. Bueno, pero uno lo habla desde una visión muy llana, muy de barrio, muy de laburante, ¿no es cierto? Pero no deja de ser especulación. Hay dos palabras que me salen de esto en base a cómo abriste la charla, Marcelo, que es especulación y acopio, acumulación de riqueza, concentración. A la larga va a ser concentración. Y explotación de los recursos. Y explotación de los recursos, porque millones de cálculos matemáticos para generar una posibilidad y de un bitcoin, estamos hablando de millones de bitcoin, que hay en el mundo y que se siguen promocionando y que son como las bolsas, como las acciones en la bolsa de valores también. Entonces, no sé. ¿Dónde está más desarrollado esto, Marcelo? Bueno, principalmente en los países del norte, digamos, del norte global. Y dentro de ese norte global yo también pasaría a incluir también, sin dudas, a China, ¿no? Es decir, China, si bien el poder adquisitivo medio de un chino es similar, es más o menos, está llegando a ser del orden de un argentino medio, sin duda que siendo esos 1.400 millones y con una clase media alta y alta, ya muy numerosa, sin duda que China ya es la potencia que, digamos, que disputa el liderazgo del siglo XXI a los Estados Unidos, y ni que decir a la Unión Europea y a Japón. Entonces, entre esos millonarios del mundo, sean estadounidenses, europeos, japoneses, chinos, y también te diría hasta hindúes, ¿no? Porque, bueno, entre los casi 1.400 millones de hindúes, y ha ido surgiendo también una clase ultra rica, aunque haya 1.000 millones de pobres, bueno, esa clase alta mundial es la que realmente, como decían ustedes, está especulando, concentrando, acopiando, acumulando riqueza de una manera cada vez más desmedida en prejuicio del resto de la humanidad, ¿no? Y en este caso de la especulación con los bitcoins, con esta cosa virtual, digamos, intangible, viene siendo un ejemplo más del desquicio, del nivel de desquicio al cual está llegando el sistema capitalista en su fase actual, ¿no? Sí, total. Cómo atraviesa absolutamente todos los aspectos. Ya se está hablando, bueno, de esto del Bitcoin, que no va a ser la muerte del dinero, el papel, el dinero moneda, no lo va a matar. Claramente no lo va a matar. Pero sí, a la larga, nos va a hacer bolsa desde el punto de vista ambiental, como lo estás planteando, por la gran cantidad de consumo eléctrico que hace falta para poder hacer funcionar este sistema especulativo. Y que puede llegar a agravarse, digamos, porque hace tan solo un par de años, cuando empezaron a surgir estas llamadas criptomonedas, no era tan grande. Pero la especulación ha ido creciendo, hay cada vez más actores jugando, con máquinas cada vez más superpoderosas, con tal de crear esos blockchains y otros de encontrarlos y demás. Entonces, nieve de crecimiento preocupantemente rápido. Y va a llegar un punto en el cual, digamos, va a encontrar un límite. No, o sea, no los sistemas energéticos mundiales no podemos parar el resto de la economía para poner la generación eléctrica al servicio de los bitcoins. Entonces, en algún momento, y por eso es que, digamos, hasta de centros universitarios y hasta desde los propios organismos que indudablemente fueron creados y favorecen la acumulación de capital, como son el Banco Mundial, el FMI y demás, pero hasta desde esos propios centros ultracapitalistas también están preocupados por esto, que es un monstruo que se les va bastante de las manos, ¿no? Tal cual. Totalmente. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación. Esta clase que nos da, por favor. De una, no, sí, es cierto, esta clase que hemos aprendido de algo que no queremos hacer, ¿no es cierto? Tenemos unos pesos para invertir, Marcelo, sí. Invertir en la economía real para producir bienes y servicios que realmente nos sirvan en la vida cotidiana a todos. Tal cual. Tengo un billete de 5 pesos y uno de 2, capaz que... Mirá, por ahí en una de esas encuentro alguna de las viejas monedas de los años 70, ¿viste? Claro. O un peso moneda nacional. Peso argentino, ley. 100.000 pesos, claro, imagínate. Claro, 18.000, no sé cuánto. Que perdió 13 ceros, lleva 13 ceros por ahí los estados de la moneda argentina a lo largo de la historia. Bueno, ahí no son quintillones, pero bueno, sí son Billones, estamos hablando de billones ahí. De una, mira, y esto como para cerrar y dar el puntito, ya que estamos, nos estamos riendo un poco, ¿qué hubiera hecho, qué nota hubiera hecho el Tato Bore con esto del Bitcoin? ¿No? ¿Qué hubiera hecho con esto? Imagínate. Así que bueno, el monólogo del Quintillón. ¿Qué te parece? Bueno, gracias Marcelo por traernos. No, este por tema favor, un abrazo grande, estén muy bien. Abrazo enorme. Adiós. Bueno. Marcelo Giró, luchador ahí de la Asamblea por el Agua.